Es difícil por ahí continuar escuchando los distintos casos. La lucha que ellos llevan hace poco y una lucha que yo llevo hace más de 10 años. Mi hermano Sergio Daniel Ábalos, desaparecido en la provincia del Neuquén. Oriundo de Picún, con apenas 17 años, para ir a buscar su futuro. Lo que hoy todos nos prometen y nos dicen, el estudio. Ingresa a la Universidad Nacional del Comahue para estudiar la carrera de Contador Público Nacional. De familia humilde, de un pueblo chico, convive los primeros 2 meses alquilando con otros compañeros. Es becado por la universidad para vivir en la residencia universitaria. El 13 de junio se junta con unos compañeros a festejar un cumpleaños. En la madrugada del 14 deciden salir al boliche, Las Palmas. Ingresan a las 3 de la mañana. Y desde ahí nunca más supimos de él. Fin de semana largo. Ese domingo era el día del padre. Mi hermano nunca llegó. El sábado como familia lo empezamos a buscar. No sé si por un pálpito, por intuición. Y no apareció. Lunes feriado. No teníamos respuesta de mi hermano. Se hace la denuncia un miércoles, donde se empieza a averiguar con quién había salido, dónde había ido. O casualidad, en el boliche que Sergio fue, donde supuestamente tienen que tener cámaras para la seguridad de ustedes, de los jóvenes que van a bailar, se borra y no graba, minutos antes que él ingrese. Es un boliche custodiado por policías exmilitares. Y gente bastante pesada. Desde el primer momento de que nos enteramos de que Sergio había ingresado, pero que no había salido, y oh casualidad, en un lugar donde van un montón de gente, nadie lo vio salir, desaparece. Nosotros decimos que a Sergio lo desaparece la misma policía, porque son los únicos responsables y los únicos que tienen este aparato de poder hacer desaparecer a las personas, como lo vinieron haciendo hace muchos años atrás y lo siguen haciendo hoy en democracia. Y nos siguen demostrando estos casos que siguen pasando y seguimos escuchando. El gatillo fácil, donde matan a aquellos pibes que no les sirven más, donde toman justicia por mano propia, sin importar el dolor de la familia, sin importar el dolor de todos los que quieren cortarle la libertad a la vida, cortarle la libertad de seguir siendo una persona y de tener un futuro. Con el apoyo de todos los estudiantes de la universidad, hicimos varias marchas pidiendo por la aparición con vida de Sergio. Exigimos a la universidad que se ponga la cabeza y se responsabilice por la desaparición de un estudiante. Fueron muchos años de lucha que se consigue poner un abogado a través de la universidad para que sea querellante, después de 5 años. donde en un momento las autoridades de la Universidad Ana Pechen toma con pinza el tema de que se le haya desaparecido un estudiante, porque ella estaba priorizando su puesto político y le importaba más su carrera que un estudiante de su propia universidad. ¿Por qué digo que le importaba más su carrera? Porque hoy es la actual vicegobernadora de la provincia del Neuquén. Durante los 10 años vinimos responsabilizando y seguimos responsabilizando a la provincia, a los que gobiernan nuestra provincia, de que son responsables por su inacción, por no poder darnos respuesta de dónde está Sergio. Responsabilizamos en su momento a Sovich y lo seguimos haciendo, porque no nos quisieron dar la ley del testigo protegido, porque no quiso sacar desde un primer momento una recompensa para que aquel que supiera qué es lo que le pasó a mi hermano en ese boliche pudiera decirlo. Antes de que se fuera, firma por un decreto una ley de recompensa. Responsabilizamos y seguimos responsabilizando a Jorge Zapac. En el momento de la desaparición de Sergio, vicegobernador, hoy actual gobernador de la provincia. Después de varios años de lucha, porque decimos que Sergio no se fue por su propia voluntad y la causa hasta el día de hoy está como desaparecido, como búsqueda de persona. 10 años se están tomando y más todavía para encontrar una persona. El año pasado, en octubre, con un nuevo abogado querellante en la familia, se consiguió mucho más de lo que no conseguimos en 10 años. Se logró hacer el pedido de cambio de carátula a desaparición forzada para que cambie de jurisdicción y para que la misma policía de la provincia del Neuquén y la misma policía a la que nosotros decimos que son responsables es la que llevó a cabo la investigación durante todos estos años. A la fiscal que estuvo anteriormente, porque ella decía que se estaba haciendo todo y se investigaba. Y por más que en varios medios o le decía a mi papá que buscaba a mi hermano y decía que era un delito, que buscaba un homicidio sin tener el cuerpo, seguía teniendo la causa y nunca la quiso pasar a desaparición forzada. Seguía teniendo la causa como desaparecido. Después de varias luchas de los estudiantes y de las distintas organizaciones, conseguimos que la universidad se constituya como amigo curiar. Porque la hacemos responsable y decimos que tiene un peso fundamental, porque Sergio es estudiante de la universidad y ellos son los principales responsables de saber qué es lo que le pasó a un estudiante. El boliche, en el momento que desaparece mi hermano, se cierra. Se cierra cuando el intendente de la provincia del Neuquén, Pechi Quiroga, se va del gobierno. Se volvió a abrir cuando asume Pechi Quiroga como intendente nuevamente, hace poquito. Y donde en ese mismo boliche siguen habiendo represiones, siguen habiendo golpes a chicos, a estudiantes y a distintas jóvenes que circulan en ese boliche y no se animan a denunciar. Siguen teniendo la misma fuerza de represión porque siguen siendo policías los que custodian los boliches. Y aún así quieren decir que Sergio se fue por su propia voluntad. Quieren decir que fue y que se fue y que en algún momento va a volver. Son 10 años que pasaron y me cuesta aún hablar. Agradezco por ahí porque es la única forma de llegar a poder estar hablando acá y que se conozca. Y a unirnos en cada una de las luchas, porque son un montón, y que no siga pasando. A poder desmantelar realmente este aparato represivo que nos sigue queriendo decir que ellos son los mejores y nosotros decimos que no. Son los que nos están haciendo desaparecer a los chicos, son los que están matando a nuestros jóvenes, que no nos van a callar y que vamos a seguir luchando. Que aunque les moleste que salgamos a la calle a denunciarlos y a decirles que son los responsables, lo vamos a seguir haciendo, porque a nosotros no nos van a callar. Hasta no tener a Sergio, hasta no tener juicio y castigo por todos los casos de desaparición. Gracias. Bueno, vamos a presentar a Claudia Paineville, que es la hermana de Carlos Paineville. Te invito a contar tu caso. Hola, buenas tardes. Carlos Paineville es bombero, era bombero y taxista en la ciudad de Allen. Desapareció el 2 de junio del 2012. Ya son 19 meses que lo buscamos sin tener respuesta, ni de la justicia ni del Estado. Río Negro, lamentablemente tenemos un gobierno kirchnerista, tenemos una intendenta en la ciudad de Allen kirchnerista. Lo único que quieren es callar a la familia, quieren que nosotros no hablemos, no contemos que hay un desaparecido en Allen. Quieren esconder de todas formas posible que Carlos Paineville desapareció de Allen. Carlos Paineville estaba trabajando en la empresa de radiotaxi Nave. Él era chofer. En su primer momento la empresa negó que mi hermano estuviera trabajando en ese día. Pero el dueño de la base le comunica a la policía que Carlos no se había presentado a trabajar porque tenía su radio rota. Negó totalmente y borró el parte diario que escriben ellos, los taxistas, negando y haciendo abandono de persona. En el momento que Carlos desaparece, se presenta un compañero de trabajo, un chofer, el mismo empleado del dueño de la base, a decir y a informar a la familia, tanto como a la policía, de que Carlos había cantado un viaje a la ciudad de Cipolletti. Antes de que su auto apareciera en la provincia del Neuquén, al costado del puente, ya la policía estaba sabiendo de que Carlos había desaparecido. Ya los taxistas de base Nave sabían que Carlos había desaparecido. Tal es así que un policía declara de que él sabía a las 8 de la tarde que el auto de Carlos estaba al otro lado del puente de Neuquén. Lamentablemente, la policía, el juez, el fiscal hicieron oídos sordos a los reclamos de la familia. Nunca se perició, nunca se hizo nada en la base. Negaron a la familia la posibilidad de pedir un allanamiento. El auto en el que manejaba mi hermano no fue periciado correctamente, no se encontraron pruebas, el auto estaba limpio como si hubiera sido un auto cero kilómetro, un auto que es taxi, creo yo, sube muchas personas en el día. Carlos salió a las 5 de la tarde a trabajar, calculamos que desapareció a las 8 de la tarde, así que más de un pasajero habrá llevado. A 19 meses la causa sigue parada. A mi hermano no se lo busca. No se hace nada por saber qué fue de él. La única forma que tenemos, la familia Paineville, de salir a difundir el caso es de esta forma, donde haya un familiar que hace una actividad, donde la multisectorial de Río Negro en Neuquén haga una actividad, ya estamos para acompañar, para difundir y para que sepan y se enteren en todos lados que falta una persona más. Así como los tantos casos que escuché hoy, Carlos tampoco está. Carlos tiene 3 hijos, un bebé que no conoció, que se llama Sofía. Tiene un nene de 12 años, Joaquín, y un hijo de 7 años que se llama Uriel. Ellos todos los días reclaman por su papá. Todos los días preguntan, tía, ¿qué vas a hacer hoy? ¿O ya te cansaste de buscar a mi papá? Lamentablemente no tenemos respuesta. El hecho de decir y pensar, tener que llegar a Buenos Aires y pedir ayuda. Porque nosotros en Río Negro no nos dan respuestas. O porque si no se sale a las calles y se grita, no nos dan respuesta. Así como en Río Negro y en Neuquén. En esperar a que el gobierno o el Estado o quien tenga la justicia se acuerde que nos falta un hijo, que nos falta un hermano, o que a Joaquín o a Sofía o a Uriel le falta a su papá. Salir a contarles a ustedes que Carlos desapareció hace 19 meses y que este estado de mierda no nos quiere decir dónde está. Y que estamos seguros que tiene que ver la policía porque escondió pruebas, no permitió que se pericie camionetas, no permitió que entregó el auto a los 3 meses que se secuestró y no permitió que se pericie nuevamente. Lamentablemente la policía de Río Negro, así como mató a Solano, sigue tapando, sigue escondiendo y el gobierno apoya. Porque la policía, claro, la manda el gobernador. Cada provincia tiene un gobernador y el gobernador de Río Negro, el señor Bretinec, señor bueno por decir algo, manda a la policía de Río Negro, a la policía de Allen, a la policía de Chuele. Y también contarles que nosotros, tanto como los familiares de Brian Hernández, Matías Casas, la familia Paineville, el caso Ábalos, recibimos el apoyo de la multisectorial, como ya había contado Eli, de un grupo de personas de diferentes banderas políticas que en la multi son todos uno. Se reúnen para luchar por nosotros, para acompañarnos, para salir a las calles, para pedir justicia, para que se sepa lo que está pasando en realidad, para que se sepa que la institución policial ya no sirve, que la institución policial viene a ser los militares de antes, esos que los mataban a los chicos, bueno, eso lo están haciendo ahora. Y es lamentable, yo nunca pensé decir esto, yo nunca pensé decir vengo a Buenos Aires y que le digan a mis papás, no haga nada porque en 2 días te tengo a tu hijo. Y yo decirle a mi papá, no les creas, pa. Pero es lamentable. Ellos juegan con nosotros. Ellos juegan con nuestro dolor. Y cada uno de los padres que contó, escuchar a cada uno de ellos de decir, encontraron un cuerpo NN y estaba bajo tierra. Y yo pienso en mi hermano, en mis sobrinos que están esperando que yo le diga, ¿dónde está su papá? Porque ellos piensan que su papá se fue a trabajar y se perdió. Y su papá lo perdieron, lo desaparecieron. Uno más de los tantos que desaparecieron. Y para no alargar, les voy a agradecer a la familia Arruga por habernos invitado, por habernos dado la posibilidad a cada uno de nosotros de exponer nuestros casos, de que ustedes, los que están acá, puedan escuchar y puedan difundir las fotos y que puedan difundir del boca a boca también para que esto no siga pasando. Muchas gracias.